Informativo Radio Pedal. Todos los días. Con repeticiones a las 8, a las 12 y a las 0 horas. Lo conducen Salvador García y Cecilia Bértola. Informativo Radio Pedal. Información colectiva. Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 29 de esta cuarta temporada de Colectivo. Saludamos a nuestro equipo, señor Leo Borges en los controles, a Fan Rondinsky, que en cualquier momento cae en este estudio irrumpiendo con su presencia, y a quien me acompaña aquí, al señor Salvador García. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hoy vamos a recibir a los creadores de Fe en la Resistencia, un documental que busca hacer memoria del diálogo entre movimientos sociales, políticos y religiosos en el pasado reciente. Exacto. En la entrevista central vamos a estar conversando con la gente del Centro Social Cordón Norte, que organizan el torneo de fútbol antimachista y antirracista, entre otras cosas. Vamos a estar charlando un poquito de lo que hacen, la cuestión del desalojo y también de este torneo de fútbol que se viene con todo para este fin de semana. Va de resistencia el programa hoy, ¿no? Totalmente, resistencia full. Si me permitís, me gustaría mandarle un gran saludo a nuestra amiga y compañera de la radio, Valentina Machado, que hoy está cumpliendo años. Es verdad, es una ex integrante de Colectivos y ex integrante, es alma mater de Colectivos, alma porque mater. Ella fue la con la Moro, fue quien la ideó todo este programa. Después ella se abrió por cuestiones personales, pero sigue siendo gran parte de este tipo. Exactamente, bueno, y ya les adelantamos un poco el contenido del programa, pero antes vamos a recordarles las vías de comunicación. Vamos arriba. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. No more pain and no more shame and misery. take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. Fe en la Resistencia es un documental que busca hacer memoria y recoger historias de personas que en los años 60, 70 y 80 en Uruguay y Latinoamérica vieron un contexto de diálogo entre movimientos sociales, políticos y religiosos que anhelaban concretar la transformación social. Una investigación de archivos originales e inéditos de aquella época que aporta una nueva mirada sobre algunos hechos más allá del enfoque dicotómico clásico. Para charlar de este tema justamente tenemos a sus creadores y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, una de las cosas que queríamos saber es que cómo es el origen de este proyecto, cómo surge, desde qué necesidad. Bueno, un poco la necesidad, o uno de los puntos, hubo muchos elementos que uno podría decir, pero cuando el presidente Vázquez crea el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia y en él incluye en 7 personas a 4 personas de distintas comunidades religiosas, nos surgió la pregunta de cuál había sido el rol de las religiones en la dictadura en Uruguay, porque quizás en Uruguay tenemos frente a una ausencia o poca información sobre el tema religión y política y menos dictadura, como teníamos un poco la imagen de Argentina, ¿no? Como de una iglesia católica cómplice y bueno, y vinculada a la capellanía castrense y todo eso. Y nosotros, bueno, y yo por mi trayectoria personal, nosotros, parte del equipo, teníamos vínculo con algunos pastores y sacerdotes que habían estado vinculados a la resistencia, que habían estado presos políticos, pero no teníamos como toda una narrativa, una historia de cuál habían sido los roles y la realidad esta. Y también nos damos cuenta que estos veteranos, porque es gente de más de 70 años, hasta de 92 años que entrevistamos, se estaban yendo o se estaban olvidando o estaban perdiendo esta memoria. Y había como un gran desconocimiento de este tema de religión y dictadura, y tanto en el ámbito académico como en el ámbito religioso inclusive. O sea, ni las propias comunidades que sufrieron la represión militar tienen en sus propias comunidades una memoria de lo que pasó allí y por qué pasó. Entonces, un poco por una necesidad académica, por una necesidad espiritual y una necesidad política de que esa memoria histórica cumpla un rol de transformación y cumpla un rol político también, porque hay, bueno, descubrimos decenas de testimonios que registramos 50, hicimos 50 entrevistas, filmamos 40 horas, obviamente que el documental dura mucho menos, algunas cosas ni pudieron quedar, pero bueno, hay historias muy emocionantes. Por ejemplo, hace poquitos días recordábamos que posteamos ahí en Fe en la Resistencia una foto de Eduardo Blayer, de Gerardo Blayer, el hijo de Eduardo Blayer, donde él contaba como dos pastores de la Iglesia Metodista Central habían sido fundamentales para apoyarlo en la reconstrucción moral y espiritual y lo habían ayudado a escapar a su hermano cuando lo persiguen. O sea, es una historia que todavía está abierta y es una historia que hoy nos sigue dando señales de que es necesario trabajar. Y bueno, un poco por eso y porque el fundamentalismo religioso también muestra hoy quizás las otras caras de la religión en la política y esta otra cara más desde la liberación y la resistencia, creo que no está tanto en la memoria de los uruguayos ni en el presente. Justamente te iba a preguntar cómo dialoga esa realidad actual de las religiones y los fundamentalismos y lo que asociamos directamente a veces a la religión con esa otra mirada de la memoria histórica desde las religiones. ¿Qué tipo cómo dialogan esas dos realidades? Bueno, ahí justo acá les traje de regalo un libro que se llama Políticas Antijera en Latinoamérica, el Uruguay más el ejemplo, que un poco relata que sí, bueno, es un dato que es evidente a los ojos que muchos grupos religiosos usan a Dios, la Biblia o la religión para atacar los derechos humanos y la perspectiva de género y diversidad. Pero existen otros grupos que existen en Uruguay desde hace mucho tiempo que han tenido posturas en defensa de los derechos humanos y también en la actualidad están a favor de la ley trans, de la ley de salud sexual reproductiva, pastores y pastoras de la diversidad sexual. O sea, hay todo un otro mundo religioso que no es el que está en la tapa del diario, no es el que le dan el micrófono en el informativo de los canales de aire. Entonces toda esa otra visión de la religión, no desde un lado opresor y no desde un lado jugándole el juego a los grupos más conservadores, es la otra cara que no se ve, que en Uruguay, como en casi toda América Latina, es cada vez más minoritaria. O sea, si uno ve cuantitativamente, en verdad de esto hay menos y del otro hay más. O sea, de lo conservador cada vez hay más y lo progresista, por usar esas categorías, hay menos. Pero no es que no exista y no es que no haya jugado en la historia de nuestro país un rol importante. Ahora, en este juego de construir memoria, ¿no? Porque es un poco lo que estábamos, se lo comentaba tu compañera afuera, esta cuestión de diferenciar entre lo que es hacer historia, por otro lado, construir memoria, ¿no? Que no, todos tenemos relatos de por ahí de personas, hechos aislados que tienen relación justamente con pastores o con la iglesia o con lo que fuera. ¿Cuánto hay de institución, ¿no? Y llevándolo al presente, justamente a la pregunta que decía Salva, en esa separación de ese avance de las alas más conservadoras, perdón. Justamente, ¿cuánto hay de personas detrás de esas iglesias, ¿no? Pastores y demás, pero como personas aisladas, y cuánto hay como instituciones? Bueno, de las personas que entrevistamos para el documental, más o menos el planteo fue que institucionalmente hicieron lo que pudieron hasta donde llegaron. Uh-huh. Y trabajaron de manera articulada, un poco por fuera de las instituciones, dependiendo, digamos, las distintas situaciones de las diferentes décadas, porque el documental abarca los años 60, los años 70, los años 80. Y bueno, entonces las diversas variedades que se fueron dando ahí. Y bueno, uno de los criterios que teníamos era entrevistar a personas que pudieran contar la historia de primera mano. Claro. O sea, no hijos de ni, sino las personas que pudieran contar sus experiencias. Y bueno, y en este ejercicio de una construcción de una memoria colectiva, como ir encontrando cuáles son, digamos, los ejes de testimonio vinculados entre ellos, algunos, otros no, algunos se conocían. Bueno, en una de las escenas que se encuentran hay personas que hacía 40 años que no se veían, 50 años que no se veían. Entonces, bueno, experiencias así muy fuertes. ¿Vos nos contaban que fueron más de 40 horas de rodaje, de filmación? 40 horas. Sí, hicimos, imagínate que recorrimos cuatro comunidades que son las principales: la católica, la protestante, la judía y la afroumbandista. Y en sí no entrevistamos a todas las personas que hubiésemos querido. A hoy siguen apareciendo nuevos testimonios. Cuando recorrimos el interior, que hicimos unas 15 presentaciones en el interior del país, en cada ciudad del interior aparecían 1, 2, 3, 4 personas que habían vivido eso que estaba relatado en la pantalla grande. Era su historia también, una autoidentificación emocionante. De lagrimear. A eso mismo. Y de diálogo intergeneracional, como había gente joven que no tenía ni idea de lo que estaba, no había vivido eso, y gente muy veterana que decía, yo era de esa iglesia en el sentido amplio de la palabra, o sea, yo viví esa experiencia de fe y de compromiso político. Y sí, es una historia con muchas aristas, ¿no? Y sí, 40 horas de filmación, 50 personas hubo entrevistas colectivas, unas cuantas, porque a veces la memoria precisa un otro que te ayude, y entonces en el diálogo se van como reconstruyendo los recuerdos. La pregunta venía la cantidad de horas, porque me imaginaba un equipo que por ahí capaz que puede estar más o menos familiarizado con la religión. ¿Cómo impactó ese trayecto, esas horas de filmación en su propio equipo? Por ejemplo, productores o todos los roles, digamos. ¿Influyó de alguna manera en el grupo de trabajo durante la producción de ese documental? ¿La cantidad de horas? No, sí. ¿La cantidad de horas influyó? Eso supongo que sí. Digo, ¿cómo afectó? Porque yo me imagino que en el sentido común, al menos de mi entorno, no está la religiosidad como algo prioritario, accesible, cercano. Digo, me imagino que realizadores de cine pueden, no sé, me imagino que son un equipo grande también, ¿no? Bueno, no tan grande como parece. Afuera está ahí, que están por entrar, Marilyn Reina y Víctor Aragón, que hicieron la parte artística, audiovisual, cinematográfica. Y no éramos un equipo gigante, o sea, éramos los cuatro que estamos acá en la radio, más Justin, que hizo el sonido, más un asistente, y digamos en el rodaje éramos 6 personas. Claro, para una película de este tipo quizás uno ve en la pantalla y piensa que hay 10, claro, o 20, porque es una película de muy bajo presupuesto, digamos, en lo que refiere a cine. Pero creo que el tema de religión, si entiendo tu pregunta, es como es un tema que quizás es novedoso y ajeno a la gran mayoría de las personas en Uruguay, y la religión no es algo de la cotidianidad, creo que sí nos sorprendían cosas. Por ejemplo, yo nunca había entrado a un templo afroumbandista donde había un pae trans y otro pae que nunca le pregunté, pero me parece que también era de la diversidad sexual. O sea, y que ellos nos permitieran entrar a su lugar sagrado, nos compartieran su narrativa y estar rodeado de toda la simbología religiosa, sí, la verdad que no es una experiencia de todos los días. Claro. Que los gallos y los pajaritos y el perro y todos los animales que forman parte también de la parte de la religiosidad de afro-humanista estuviesen ahí presentes, o también las vacas en Colonia Valdense de fondo, o sea, todo eso que es parte como del paisaje sonoro, que también es religión, claro, en algún punto, creo que eso sí es una experiencia novedosa. Y después la experiencia más fuerte, yo creo, también es la filmación en la cárcel. Sí. Uh-huh. Porque es otro vínculo que religión, espiritualidad y cárcel y penal de libertad, como claro, que no son cosas que las vinculamos. Sí. Bueno, y después también, o sea, el equipo, digamos, base era chico, pero tuvimos un comité de expertos que nos asesoró al principio, antes del rodaje, a quiénes entrevistar, a quiénes, digamos, qué temas plantear y armar el orden cronológico. Entonces ahí, bueno, tuvimos varias reuniones con personas que nos ayudaron, que eso sí es un círculo más grande, como de 15 personas. Uh-huh. Sí, historiadores, y antropólogos y teólogos de cada una de estas comunidades. Y gente de facultad, tipo Álvaro Rico, Gerardo Caetano, ajá, o sea, los historiadores de estos temas también. Sí, sí. O sea que el orden cronológico se fue dando, o sea, ¿lo tenían programado de antemano? ¿O eran que sí, iban entrevistando y a medida que iban sacando los relatos iban como armando ese rompecabezas? Siempre digo. Estuvo armado del principio, pero igual después en la edición final no queda exacto porque, uh-huh, bueno, es más interesante la narrativa y el lenguaje de cine que mantener una cronología. Pero sí era importante para nosotros, desde una perspectiva de investigación del tema, que estuviera ordenado en orden cronológico y digamos, como una herramienta básica para el rodaje. Hablaban de todas estas horas y el documental, ¿cuándo se empezó a filmar? Bueno, en el proyecto en el 2015, final del 2015 lo empezamos a pensar, en el 16 estuvimos armando lo mismo y el rodaje en sí duró 6 meses, fue el primer semestre del 2017, uh-huh, y la edición duró como 8 meses y en agosto del 18 estuvo en el cine. Fue un tiempo bastante un tiempo rápido. Sí, largo y también rápido, porque en sí el documental a veces dura mucho más tiempo, porque hay cosas que uno no controla, pero también fuimos rápido en cierto punto porque los veteranos estaban a veces flojos de salud y mismo luego falleció uno antes que lo estrenáramos y a las dos semanas que estrenamos falleció otro de los entrevistados. Y esto como de la memoria que no se nos... Es como la desesperación de hacer un backup claro, que antes que se te apague el claro, sistema. Y son personas y fue muy emocionante cada encuentro y también es como eso, bueno, esta historia no se puede quedar solo ahí en esta persona. Y después a la hora de proyectarlo en las salas y eso, ¿qué cosas recibieron? ¿Qué evoluciones han recibido? ¿Qué mueven? Bueno, esto que mencionaba Nico anteriormente, de las personas que decían, bueno, esta es mi historia también, esta es mi fe también. Y bueno, en general muy positivo y superó ampliamente nuestras expectativas. Porque bueno, en principio las personas que entrevistamos estaban muy contentas con el producto final y con todo el proceso. Y después, bueno, en sí el público también tuvo un impacto, uh-huh, que no lo esperábamos. Sí, o sea, se presentó, como decíamos, en el interior, acá en la sala de cine también, en el Igoitiño, en Cinemateca, y luego lo presentamos también en la ESMA, en Argentina, en el Centro Haroldo Conti, y después en otros centros culturales. Y bueno, digamos, la película en principio fue pensada como un material más de tipo educativo, sensibilización, no como un producto de cine, no lo es, y por eso también después lo dejamos, que eso después lo pongo acá, pero ya lo dejamos libre porque no era algo con lo que queríamos que permaneciera cerrado, ¿no? O sea, todo lo contrario, o sea, que sea una memoria que transite, que se recree, que se complemente con las memorias y los relatos de cada persona, y bueno, en eso seguimos como trabajando, porque es un tema. Nosotros nos enfocamos en la resistencia, hacemos algunas menciones a la complicidad, porque no todo fue color de rosas, como decir esto, o sea, sino que hubo también elementos de complicidad, pero eso la estamos dejando para más la parte de investigación académica, porque bueno, conseguir que alguien te dé un testimonio de complicidad es realmente casi imposible, claro. Que alguien se preste para contar la complicidad. Entonces, eso lo estamos trabajando más en la investigación de archivos, porque hicimos investigación de archivos para el documental de la CIA, de los clasificados, de inteligencia, de acá del ejército y de la policía uruguaya, de los archivos de las cuatro comunidades religiosas y archivos de prensa. Entonces hicimos y archivos personales. Entonces ahí sí, en los archivos aparecen elementos de complicidad, pero claro, conseguir un testimonio es mucho más complejo. Y acceder a esos archivos por parte de las instituciones, ¿hubo apertura? ¿Hubo buena recepción con respecto a trabajar ese tema? No, el de las instituciones, digamos, de las cuatro, vamos a decir, las iglesias protestantes, principalmente metodista y valdense, totalmente apertura de sus archivos, de sus pastores, porque bueno, hay toda una historia de resistencia, pastores presos, la Iglesia Metodista Central, que tuvo un atentado de la JUP, o sea, hay toda una historia, digamos, ahí, que una total afinidad y apoyo de la iglesia católica, sí un apoyo a nivel de sacerdotes y digamos no pudimos acceder al archivo mismo de la iglesia nosotros, pero sí Paul Davesí, que es un sacerdote digamos de la Teología de la Liberación, y otros sacerdotes más buscaron por nosotros y bicharon, se consiguieron algunas cosas. En la comunidad judía, un grupo, tanto el Sikorsky, que es como el ala más de comunista, y a Yomer, en el área más de izquierda socialista de la comunidad judía, tuvimos apoyo y testimonios. Bueno, el mismo Eduardo Bleier era ahí, Leon Lev y otros judíos comunistas y del MLN, Rosenkopf nos dio entrevista, bueno, hablamos con varios. Y de la comunidad afromatista no tienen archivos porque son una religión oral. Claro, claro. Y las cuatro religiones con las que nos vinculamos tuvieron una apertura y bueno, y la parte de inteligencia y eso, logramos tener los expedientes de unos 25 religiosos de los que entrevistamos. O sea, y un dato de eso que es fuerte es que al pastor Emilio Castro, por ejemplo, que es uno de los más importantes de este momento, de esta historia, lo empezaron a perseguir y a tomar nota de sus acciones en el año 62. Wow. O sea, no en la dictadura, como esa idea de que los militares en el 73, porque tal. No, en el año 62 ya había notas de su acción social y religiosa por parte de inteligencia. O sea que hay uno en esa investigación de archivos da cuenta y dice, bueno, esto no fue una idea así que surgió espontáneamente. Sí, especialmente Emilio Castro, Iber Cortelis, sí. Monseñor Partelli. Ellos tres tenían... Desde el 62, 63 tenían los tres seguimiento policial. Entonces, bueno, 10 años antes. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar un tema de Chase Beard haciendo Grinning in Your Face y recibimos al resto del equipo. ¿Les parece bien? Genial. Vamos arriba. Don't you mind people grinning in your face. Don't you mind people grinning in your face. So bad is in mind. A true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face. You know your mother will talk about you, your own brothers and your sisters too. They don't care how you're trying to win, they talk about you still. But bear this in mind, a true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face. You know they jump you up and down, they'll carry you around and around. Just as soon as your back is turned, they try and crush you down. But bear face. So bear this in mind, a true friend is hard to find. Bueno, continuamos charlando acerca de Fe de la Resistencia, este documental que recupera memoria, relación a memoria con religión y movimientos sociales. Y me gustaría saber cuál fue tu conclusión, ¿no? Después de tantos, o cuál fue la conclusión del equipo, ampliemos la pregunta, en esta cuestión de relacionar varios credos con el movimiento social, con la resistencia, ¿qué conclusiones, qué cosas en común pueden sacar o atar ahí entre medio de todas esas historias? Bueno, para decir una cosa que creo que es importante, que me pareció que fue un descubrimiento en sí, es como la laicidad del Estado jugó a favor de tener religiones autónomas del poder político de turno, que eso fue un valor o una posibilidad que no tuvieron quizás iglesias pertenecientes al Estado, como la Iglesia Católica en casi todo el resto de América Latina, que tiene un vínculo más estrecho al poder de turno. Y eso permitió que las iglesias actuaran como organizaciones autónomas del poder y en el caso que las que se quisieron comprometer a tener un rol más jugado, ser espacios de refugio y de participación política y de expresión social y cultural, también para mucha gente atea, ¿no? Que mientras que los partidos y los sindicatos estaban proscritos y prohibidos, creo que el Estado laico en ese sentido fue una cosa que fue una suerte que existiera, digamos, ¿no? Porque si el Estado hubiese sido un Estado confesional, hubiese puesto la pata mucho más por encima y hubiese controlado mucho más a la religión, que la controló, pero no, al no depender económica y políticamente, bueno, esa autonomía. Y también en ese sentido los vínculos internacionales y los organismos religiosos internacionales juegan un rol importante en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en el lobby internacional positivo en este caso. Para, por ejemplo, lo que se conoce como la enmienda Kennedy, una enmienda para que Estados Unidos no venda más armas a Uruguay en la dictadura, fue logrado especialmente por el lobby de las iglesias protestantes progresistas de Estados Unidos que funcionaron en ese momento para denunciar que el gobierno militar violaba los derechos humanos con las armas que Estados Unidos vendía. Entonces, creo que ese, por decir una puntita de una cosa, lo internacional, la laicidad y que bueno, y la apertura a que la religión fuese un espacio, el templo o los templos, los espacios religiosos, espacio de refugio. ¿Esto que vos decís que habilitó la laicidad es necesariamente a nivel regional o lo señalás como algo? De Uruguay específico, diferente de las otras iglesias, especialmente católicas, de los otros países de América Latina, que muchas veces las jerarquías convivieron con el poder militar de turno. Igual en el documental salía un testimonio de una muchacha afrohumandista que comentaba justamente que igualmente ellos eran como bastante más perseguidos. Ah, obvio. Bueno, sí, claro, habría mucho. Tanto la comunidad judía como la comunidad afro, aparte había elementos de discriminación que se multiplicaban. O sea, claro. Ahora vemos, el nazismo estaba en el ejército, entonces los judíos eran más maltratados. Y la discriminación por tema étnico y aparte religión de pobres, como prejuicio y como categoría, pobreza, pertenencia étnica y aparte de la diversidad sexual, bueno, como que hubo más represión a las comunidades afro. Bien, ahora un poco lo comentabas tú antes de hacer el corte, pero estaría bueno ahondar un poco en el tema con respecto a llevar este documental a que tenga licencias libres y toda esa movida política que hicieron ustedes para que de alguna manera esté más a libre acceso a esto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Era algo que estaba planteado desde el Vamos? ¿Fue algo que a lo largo de irlo construyendo se dieron cuenta de que podría encontrar una venta más interesante? ¿Cómo fue ese trabajo? No, de hecho sí, pensamos desde el principio que queríamos hacerlo un proyecto libre porque está claro, es un proyecto que abarca la memoria, no, que sea como un aporte. No tenía sentido ponerlo atrás de una barrera económica para que solo pudieran acceder los que pudieran costeárselo. Uh-huh. Además puede ser utilizado como material de estudio y todo lo demás, no está atrás de esa barrera. De hecho tuvimos que esperar un tiempo antes de ponerlo como libre del todo, porque claro, tuvimos algunos gastos extra durante el rodaje, entonces estaba todo como un pequeño circuito ahí, eso. Pero después logramos liberarlo, o sea, de hecho fue pensado liberarse de entrada y tardamos un poco más en liberarlo por ese motivo, pero pero sí, siempre quisimos que fuera un proyecto libre. Bien. Siempre hemos tenido, acá trabajamos mucho en colectivos, hemos como hablado mucho de la memoria colectiva. Y esa parte está buenísima de indagar, me parece, nos parece, que esa construcción colectiva, en realidad, si vos no tenés otra referencia a la que puedas acceder fácilmente, y que esté al alcance, como que es difícil recoger, no sé, ya sea testimonios, trabajos previos, investigaciones. Cuando ustedes investigaron sobre este tema, ¿se encontraron también con material abierto, accesible, de previo o tuvieron que excavar, ¿no? Y material acceso libre en esto, o sea, ninguna de estas fuentes, que los archivos están más cerrados que, o sea, más bien pasado bajo candado, y algunos ninguneados también, ¿no? O sea, porque no es que estén solo crípticos, sino es que, digamos, lo más, los WikiLeaks, digamos, yo diría los desclasificados de la CIA, sí, era agarrar el internet, poner WikiLeaks y buscar palabras claves y aparecen. Yo creo que es el único que estuvo fácil de acceso, digamos, en mi memoria, sí. Sí, después en cuanto a bibliotecas públicas y hemerotecas en donde investigamos, no pudimos tener, o sea, pudimos quizás ver algunas cosas, pero no era posible después reproducirlas, o sea, ni sacarle una foto, ni no había ninguna posibilidad. Incluso con los archivos de la época, de los 60, de los 70 y de los 80, que están microfilmados, que no se pueden, digitalizar, claro. O sea, hay una máquina que podés, digamos, hacerte como una fotocopia, pero no, no, la calidad es inviable para este producto. Están microfilmados, se dice Made in USA. O sea que todo eso tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Porque el día que ese plástico, ¿no? Pues un plástico se echa a perder, se pierde mucha información. Es un problema de archivo que tenemos en Uruguay bastante grande en todos los rubros, creo, que no se digitaliza. Y no se puede conservar, o sea, no hay acervo. O sea, el material se pasa con las películas, pasa con los discos, los vinilos, se deterioran. Entonces, la película está accesible para ver. ¿Dónde se puede ver? En fenlaresistencia.com, ahí está todo, la información del proyecto, la película, el desglose de transparencia también está todo publicado en el proyecto de la web. ¿Y tienen proyecciones, exhibiciones próximas o por ahora nada? No? Tuvimos hasta hace poquito, en el Museo de la Memoria hubo otra, en Río Negro, en México alguien agarró también y hizo un cine debate, o sea, la peli como está ahí, la gente la puede agarrar y puede hacer las proyecciones, pero ya está disponible, entonces sí, obviamente que el tema sigue generando inquietud y bueno, ahora... ganamos un fondo concursable del MEC y estamos, eso hace 2 días, y entonces nos estamos poniendo en campaña a hacer el formato libro más de investigación académica también con fotografía, con trabajando con esto más de la parte de la complicidad también y como completando eso. La parte que era más investigación. Que requiere más investigación. Uh-huh. Y bueno, estamos, pero eso sí, también con el proyecto de hacer más material en una miniserie web para como más contenidos, pero... Bueno, también en proceso. Sí, una de las cosas que nos preocupaba era justamente eso, ¿no? Que tenemos como un montón de material y qué hacer con eso, porque la movida es cómo lo vamos a liberar. O sea, no queremos quedarnos con ese material como un archivo perdido más que se sume, que alguien lo tenga que investigar posteriormente. Uh-huh. Entonces, claro, como tratar de usar la mayor cantidad de material y lo demás, pues publicarlo de alguna forma porque alguien más le puede completar ese relato mismo. ¿No? Estamos hablando de 40 horas, ¿no? O sea, son 40 horas aparte, o sea, 40 horas filmadas más un montón de información que me imagino que está girando alrededor, ¿no? O sea, que tienen como para digerir un montón ahí. Y ahora, con respecto al grupo humano, ¿no? Imagínense el antes, ¿no? Antes de arrancar esta aventura y ahora que ya incluso han vivido las repercusiones, han procesado un montón de información. ¿Cómo salió este grupo adelante? ¿Cómo fue digerir todo eso? Y creo que sobrevivimos, fue un proceso... Están acá, de hecho. Fue un proceso complicado llevar esas 40 horas, bueno, 50 horas si querés, y capaz 30 de entrevista ya pulida a un producto de 90 minutos más o menos. Entonces fueron como muchas semanas de juntarnos y de estar trabajando y recortando y sacando, y bueno, el cansancio que eso implica. Jornadas de 5 días corridos. Para mí fue muy enriquecedor también, más allá de todo lo que aprendimos a nivel audiovisual en nuestro caso. Yo no soy cristiana, y que era la pregunta que estabas haciendo vos hoy, y eso, ¿no? Hay como un prejuicio súper grande hacia las comunidades religiosas, me pasaba, ¿no? Y aprendí un montón de eso. el rol político y social que cumplieron y que siguen cumpliendo las diferentes comunidades religiosas. Eso me pareció súper enriquecedor en qué mi caso. Sí. Como una forma de eliminar prejuicios, digamos, ¿no? De quitar sí. un poco esa sí, barrera. Sí, es que creo que conocemos como el lado más del Plan Cóndor y de la Iglesia, más que nada la Iglesia Católica apoyando a las dictaduras en Latinoamérica, y como esto que se dio en Uruguay, que Nicolás decía, que más que nada acá en Uruguay, por el tema de la laicidad, no se conoce tanto, ¿no? Entonces es como, hay un montón de historias de resistencia que son, ¿no?, súper ricas, ¿no? Y está bueno, vean el documental, porque es verdad. Sí, hay muchas cosas lindas. Bueno, les agradecemos mucho, invitamos a quienes estén escuchando a que en feenlaresistencia.com feenlaresistencia.com pueden acceder a este documental, está buenísimo, nosotros lo vimos. Uh-huh. Está en YouTube. Sí, está en YouTube. De hecho, les invitamos porque nos encantó. Y además que a nosotros nos devuelve una perspectiva, que justo venimos trabajando mucho sobre la memoria colectiva y esta perspectiva como que no la teníamos muy en el radar. Y me siento bastante identificado con esto que contabas vos de los prejuicios, ¿no? Lo que uno enseguida activa cuando asocia cosas con Dios, religión, no sé, vos mencionabas pastores, cosas como cosas que yo asocio automáticamente con cosas que no me gustan. Claro. Que a mí me parece que hay una gran importancia con el tamaño institucional que tienen diferentes religiones, ¿no? Porque yo lo veo por el lado de la Iglesia Católica, me pasa lo mismo que de repente le pasa a Salva, pero sin embargo, cuando yo conozco experiencias de sobre todo en la zona de Colonia, ¿no?, donde están los pastores y oran, como que hay otra comunidad construida ahí alrededor de las iglesias, se construye comunidad justamente. Eso me parece muy interesante de ver, porque incluso se genera como otra cercanía, y me parece que en ese entonces se daba mucho más. Se daba cuestión de que el pastor no solamente era el pastor el que hacía la, no sé cómo le dicen, el sermón, digamos, los fines de semana, sino que también era tu vecino, ¿no? Entonces había como un juego ahí distinto, un vecino que te habías criado, o sea, con la cercanía que tiene se vivía en el interior. Y me parece muy interesante ver todo ese relato y cómo se junta todo. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y el mayor de los éxitos, que esto siga girando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos escuchando un tema que anda estrenadito esta semana, es de La Mujer Pájaro y que le encanta Salva. Vamos a escuchar Calma y volvemos para... Vamos a la pausa y volvemos con la gente del Centro Social Cordón Norte. Vamos a ver. Recién hoy, tan tarde, entiendo lo que sucedió. Recién hoy, tan tarde, aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer, tus canciones que nunca estuvieron en papel, y hoy te escucho gritando en el mar. Recién hoy, tan tarde, entiendo lo que sucedió. Recién hoy, tan tarde, aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer, tus canciones que nunca estuvieron en papel, y hoy te escucho gritando en el mar. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Calma, solo un instante más. De noches arrancadas de este verde jardín, la lluvia va a regar sin olvidar. Recién hoy, tan tarde, entiendo lo que sucedió. Recién hoy, tan tarde, aprendo.

próximo domingo 20 de octubre, desde las 14 horas en la Plaza Ferrer Serra y Democracia, se va a llevar a cabo el sexto torneo de fútbol antimachista y antirracista, una jornada donde además van a participar la Liga Combativa de Boxeo con sus exhibiciones y la presencia de los comentaristas Jefferson y Mariolo, que ya son habitués y clásicos en este tipo de eventos. Una linda jornada, y la última vez creo que eran como, no sé, 40 cuadros anotados. Me parece que va más o menos por la misma dinámica. Se lo estamos comentando nosotros porque la gente de Centro Social de Cordón Norte no ha podido llegar por distintos problemas a esta nota que le íbamos a hacer. Y bueno, les pasamos a contar. Exactamente, no van a poder venir los compañeros de Centro Social Cordón Norte, que son quienes organizan este torneo, que ya va por la sexta edición. Además, exacto. Y que una novedad es que Radio Pedal tiene un cuadro. Radio Pedal me dio un cuadro. Sí. Estaba esperando que yo me lesionara para meter un cuadro. con muchas bajas, pero un cuadro al fin. Esto es el domingo 20, desde las 14 horas, ahí en la placita de Salvador Ferrer Serra y Democracia. Ajá. Está buenísimo para ir, igual, más allá de que juegues o no. Exacto, usted se ha notado, ¿no? Es una linda instancia. Porque es una experiencia deportiva que está anticompetitiva, con otra, no sé, como el deporte desde otro lugar. Y es interesante lo que pasa, además de que son todos cuadros mixtos, que es algo que no se ve mucho. Lo de no competitivo te la dejo por ahí nomás, ¿eh? Yo participé en el quinto torneo y había patitas fuertes paradas ahí. Sí, en la última reunión de coordinación se habló particularmente de eso y se puso la regla de que no se puede barrer, no se puede tirar una al piso. Bueno, si te tiras al piso igual en una cancha de hormigosos es medio normal, igual. Sí, pero hay gente que por justamente el ánimo competitivo hace que la gente termine haciendo cualquier tipo de tonterías. Cualquier cosa. Una cosa que quería decir, que no está relacionada al torneo antimachista, antirracista de este domingo, que es que la actividad que venimos hace rato diciendo que iba a suceder mañana, 17, la marcha contra la reforma, no va a suceder. Uh-huh. Porque hay inclemencias climáticas. No va a suceder mañana. No va a suceder mañana, exactamente. Así que es importante que estén atentos de que va a ser el martes 22. Martes 22 y después las condiciones se mantienen. Fanny, ¿querés decir algo? Porque entonces sí, el estudio me tiene mal. Sí, quería saludar en esto que va a ser probablemente mi intervención más breve en un programa, ¿verdad? No, porque como bueno, los yo jugadores venía como... fútbol que entran en el minuto 85. Exacto, exacto. ¿Viste cuando te ponen como, bueno, dale, está la cancha de 5 minutitos? Entonces, bueno, aprovecho a decir hola, en minuto estaré diciendo chao, pero bueno, nada, igual compartir este momento de cierre acá con los compañeros. Y bueno, nada, obviamente alentar a todos a que vayan a la marcha, ojalá seamos muchos, ojalá podamos como decir bien fuerte este no a la reforma. Y creo que teníamos alguna otra actividad también para comentar, esta más pedalera, sí, digamos, aunque también como Radio Pedal estamos participando en la marcha, pero esta es un poco más de jolgorio, a ver. Que es el pinchazo, se viene el pinchazo 2019. Estamos exactamente a un mes del pinchazo, 16 de noviembre, sábado. Agéndenselo, yo acabo de hacerlo. Recomiendo que lo hagan porque por lo menos yo que soy bastante despelotada con las fechas, después se empiezan a pisar cosas. Así 16 que... de noviembre va a ser en el local de Federación Salud Pública. Ahí la ley grande. Sí, porque en realidad nunca sé cómo se llama ese local. Salud Pública. Salud pública. Creo que decimos Salud Pública y todos entendemos. Arenal Grande y Paysandú, si mal no recuerdo. Bueno, va a haber una linda fiesta, va a haber artistas en vivo, van a estar la gente de Ahora Sí Te Escucho, todas las bandas que pasaron primera etapa, justamente Ahora Sí Te Escucho, se van a estar presentando en vivo desde las 8, y después hay algunas artistas que están convocadas ahí, vamos a ver, no sé si estamos autorizados, Leo, a decir. Leo dice que sí. ¿No? No lo sé. Suspenso, misterio. Por lo pronto podemos decir que es un pinchazo recargado, ¿no? Ya tenemos la previa con Nadie Nos Escucha. Con Ahora Sí Nos Escuchan, perdón. Nos distrajimos porque estamos corroborando si llegaron atrasados nuestros invitados o no. No llegaron. Llegó, bien, sí, corroboramos, sí. Llegaron. Estamos cerrando. Estamos cerrando el programa. Que estamos cerrando el programa en este momento. Bueno. En este preciso instante. La nota para con los compas del Centro Social de Cordón Norte va a quedar para otra ocasión. Ok. Espero que si nos está escuchando nos perdone. Que está ahí afuera. Porque llegó porque tarde. No, no llegó, no nos desequilibró el cierre del programa, pero bueno, cerramos por hoy, sí, efectivamente, con estas novedades que les acabamos de pasar y próximamente les vamos a estar anunciando cuándo vuelve la gente del Centro Social Cordón Norte, que tenemos ganas de conversar con ellos también. Me llega un mensaje de la producción que dice que podría haber una nota breve al compañero del Centro Social Cordón Norte. Y yo estoy afuera, porque esta producción en vivo, ¿no? Es como muy caótico todo. Bueno. ¿Qué pasa el desafío? Vamos a hacer una pausa porque ahora no tenemos operador. Ahora mismo, y además vamos a hacer entrar a una persona en vivo. Claro, no te lo pierdas. Este barco se está hundiendo ese barco. Esto es hermoso, esto es conducción, producción, todo en vivo, artesanal, caserito, todo para ustedes. Bueno, y le damos la bienvenida en este momento a... Bruno, bienvenido al Centro Social Cordón Norte. Todo lo que dijimos anteriormente no tiene casi que sentido. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Está claro que en la edición de este audio todo lo que pasó previo a este momento se va. Cuando subamos el podcast nada de esto se va a saber. Chan, arrancamos ahora. La empieza acá. Ya, el Centro Social Cordón Norte, ubicado en Requena y Daniel Muñoz, es un sitio autogestionado que da vida a distintas actividades. Me gustaría que nos comentaras, Bruno, más o menos así a vuelo de pájaro, cuáles son esas actividades. Bueno, el Centro Social, para empezar, fue ocupado en el año 2017. Era una casa de baldía que no tenía ningún sentido esté ahí, entonces... Lo que pensamos fue, bueno, en vez de estar en la casa sola, vamos a hacer un centro social para eso, potenciar las relaciones sociales, ¿no? Cambiar eso de que constantemente estamos como alienados o pensamos como nosotros mismos. Y la idea es dejar de pensar en nosotros mismos y poder hacer algo en colectivo, ¿no? Que ahí esa es la meta, poder conectarnos con más gente y crear más cosas. La actividad del centro social son abiertas y gratuitas. Y bueno, a lo que apuntan las actividades es una relación más fuerte, y hay talleres de arte, de electricidad, de boxeo, una biblioteca. También funciona una cooperativa de alimentos. Y todo el espacio es llevado, organizado de forma asamblearia, horizontal. No recibimos ningún aporte del municipio o ningún ente privado o público. Y a eso apuntamos, ¿no? A un tipo de solidaridad más grande, y en este caso en Cordón. Ojalá que sea en todos los barrios, pero en este caso estamos en Cordón. Bien, a su vez hay algo muy particular que los vincula, es el mantenimiento de la plaza de la Resistencia, ¿qué se llama? No, Plaza Acción Directa. Acción Directa, bueno, venía por ese lado, que está en Gaboto y Paysandú, si mal no recuerdo. Sí, muy bien. Es en la plaza donde recientemente apareció, pusieron obviamente, el cartel de repudio a Manini, ¿verdad? Río, sí. Claro, nos dimos cuenta que la plaza donde estamos nosotros, que era la idea, ¿no? De crear un espacio que sea... O sea, que sea de uso del bien común, ¿no? Y creado por nosotros, un espacio donde se dedica tiempo, que intenta eso, ser un poco más autónomo. Vemos que va un personaje como este, que es Manini Ríos, y no cabe duda en decirle muchas cosas que se lo merece, ¿no? Porque todo lo que representa. Bien. Contanos un poco acerca de la notificación que recibieron de desalojo. ¿Cómo se dio eso? ¿Y ustedes cómo lo recibieron? ¿Y qué acciones tomaron posterior? Bueno, como lo recibimos fue muy loco, la verdad, porque nos llegó como un boletín que decía que nosotros teníamos que dejar la casa en 48 horas. Eso se da en caso de que vos estás cuando usurpando, ¿no? Porque son cosas distintas que usurpar a ocupar. Ocupar te da mucho más tiempo y puede tener un procedimiento más largo. Pero nos llegó como muy rápido, fue como vinieron policía, nos dejaron nosotros la notificación, le pidieron datos a compañeros y compañeras, y nosotros lo que dijimos es que en la casa no se va a dejar porque sí, no es que viene la policía y nos vamos, sino que vamos a intentar lucharla por el lado legal, así, ¿no? Que se prolongue un poco más, y sabemos que las casas pasan, ¿no? Sabemos que con la propiedad privada no se puede ganar, en este caso es algo ocupado, entonces la tenemos toda que perder, pero que las casas pasan y el proyecto sigue. ¿En qué parte de la resistencia, digamos, a esa notificación están ahora? Y ahora, en no bajar los brazos y empeñarnos en dar mucho más, en que haya más talleres, en que tenga más vida la casa, en que se aporte más a la gente que quiera venir o que quiera conocer, en seguir con nuestros planes, que es eso, la solidaridad barrial y la autoorganización. No sé si es una sensación personal, pero me da la sensación que desde que pasaron esas cosas y como que fue más de público conocimiento, se activó una solidaridad también alrededor, ¿no? Como que gente llegó, se fue acercando, fue aportando como pudo. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, desde el punto de vista del comunicado, de hablar en radio, ahora en Radio Pedal, también se habló... Bueno, no me acuerdo de otra radio que se habló, qué pena. Hemos hablado ya en dos radios sobre el tema del desalojo. Muchos vecinos han ido a preguntar qué está pasando. Mucha gente que viene de otras partes, de otras regiones también, nos preguntan. O sea, yo creo que sí que se ha acercado mucho más gente porque esa, o sea, nos están atacando como a nuestro barrio, ¿no? O sea, la casa es para el barrio. Y si se sacan el centro social, la gente dice, pará, ¿por qué lo sacan? ¿Qué tienen? ¿Quiénes son? Y sí, hemos visto, sí. La gente ya identifica que ahí están pasando cosas que son interesantes, que están buenas. Sí. Y también está como solidarizándose con eso, ¿no? ¿Los vecinos también? Los vecinos, no es que la mayoría, pero de toda la cuadra, pero unos cuantos vemos que sí que nos reconocen y vemos que, por ejemplo, hay gente del almacén que va y hace boxeo, gente que está en los cuidacoches y nos pide la casa para dejar sus cosas, o otra gente que está en situación de calle también va ahí al espacio. Eso es un apoyo que lo vemos válido. Ojalá que sea mucho más y que sea todo el mundo que vaya, pero no es posible, creo, ¿no? A raíz de todo esto también se disparó, un poco coincidiendo con lo que dice Salva, el tema del café subversivo, que es una actividad que realizan ustedes como para vincular arte con resistencia, con juntarnos mango. Contanos un poco acerca de esas actividades. Bueno, la actividad de café es básicamente para poder recaudar fondos, ¿no? Para la lucha social, ya sea lo que sea, para hacer pintadas, para hacer nuestros folletos, para pagar cuentas, y si hay problemas legales también con compañeros que tuvieran algún problema. Y la idea del café es eso, ¿no? O sea, generar como un sustento económico para usarlo en el futuro. Y ahí también mezclamos eso también, que la gente que va, no es que va porque le pagamos o porque le decimos algo así medio tentador, sino que es para también ayudar a la lucha, ¿no? Y en este caso la gente va, canta, demuestra sus canciones, su poesía, su tipo de arte, y es una forma más de conectarnos entre esas personas y poder vincularnos desde el café. Bien. Ahora, un poco tú lo comentabas que luchar contra la propiedad privada, incluso legalmente, es como una cuestión, una batalla casi que perdida, por decirlo de una manera, o por lo menos es una sensación que queda, ¿no? De lo que se están enfrentando. La pregunta va por el lado, ¿qué piensan hacer a futuro en caso de que se realice un desalojo? Y bueno, es como la frase que estaba escrita por unas cuantas las paredes, ¿no? Y es como, las casas pasan y el proyecto sigue. Y la idea es, si hay fuerza en lo que es el colectivo, como lo hubo cuando se cerró la Solidaria, se abrió el Centro Social Cordón Norte, si hay esa fuerza, se puede seguir. Quiere decir que se puede tomar otra casa o se puede buscar una forma. Pero sabemos que tenemos toda la de perder porque es una propiedad privada y está totalmente amparada. Entonces podemos seguir, si es que tenemos fuerzas, se puede seguir. O sea, seguir con el colectivo, buscando otro lugar, otro espacio. Seguir con el colectivo y la gente que se quiera sumar o los que se vayan a ir, pero seguir con el proyecto que apunta a un barrio específico, la autoorganización. Para eso, buscar un tipo de lucha social, ¿no? Uh-huh. Bueno, y con una visión de la solidaridad desde otro, de un lado más empírico, si quieres, ¿no? Como haciéndolo más, más real, no sé. También, sí. Vos hablás de un colectivo, ¿de cuánta gente más o menos nuclea? Y como organizadores, y somos 14 personas, 15. Ahí va, una banda. 15, sí, por ahí, somos una banda, sí. A veces tenemos nuestras bajas y a veces nuestras subidas, pero somos un número estable. ¿Y tienen asambleas semanales? Semanales. Tenemos asambleas que son todos los martes a las 7, que es la asamblea de la casa. Entonces ahí incluye los talleres, los que se va a hacer, las posibles actividades. Eso son, las asambleas son horizontales, o sea, que no hay una persona que es la que comanda la asamblea, sino que más o menos entre todos y todas intentamos crear el espacio. Bien. Ahora, ¿los talleres los dan las personas mismas, o sea, integrantes mismos de la casa, o contactan a gente de afuera? Por ejemplo, pensando en el tema del boxeo, ¿no? Que es como una actividad que, por lo que he visto a lo largo del tiempo, como que lo han mantenido independientemente de las otras que van como más satelitales. Justamente la pregunta es si lo da alguien del colectivo o tienen que salir a buscar afuera o gestionan ambas. En realidad se da en que yo, por ejemplo, soy el que da el taller de electricidad, ¿no? Uh-huh. Yo soy participante del colectivo del Centro Social. Y también tenemos casos en que hay gente que va y da su propuesta para la casa. Entonces esa persona es ajena al colectivo, pero al fin y al cabo se termina integrando, ¿no? Porque es parte del proyecto. Entonces tenemos gente del colectivo de la casa que da sus talleres como boxeo, electricidad, taller de artes. Y después tenemos otra persona, como por ejemplo taller de encuadernación o ahora taller de breakdown, que no son organizadores, pero que están ahora están participando. Claro, que dan el espacio para que eso suceda. Claro. Los talleres son gratuitos, ¿verdad? Son gratuitos y abiertos a cualquier persona. Te iba a consultar esta pregunta capaz que es más amplia, pero ¿vos sentís que eso se va contagiando de alguna manera? Como esta idea, para mí, no sé, el Centro Social Cordón Norte es como un pulmón anticapitalista metido en una esquina en donde todo alrededor es una lógica distinta. ¿Vos crees que se va contagiando un poco estas prácticas, esta horizontalidad, esta autoorganización, este apoyo mutuo? ¿Decís, lo ves o lo sentís como que va expandiéndose, enredándose? Y yo creo que se ve, pero se ve poco. Como decías vos, estamos en una esquina y es en esa esquina todos los valores que hay son muy diferentes a nosotros, ¿no? Entonces, claro, a veces tenés que buscar, pero por ejemplo, ahora en las asambleas que hay del torneo de fútbol, ahí los cuadros que se inscriben son participantes de la organización del torneo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una forma de ver en que la gente participa activamente en el campeonato, o sea que es parte de la organización. Y yo, por ejemplo, ahí veo, por ejemplo. Claro. Y ahora justo me pasaste con la pregunta, pero sí, yo creo que sí lo veo. En el momento que están en la plaza, por ejemplo, haciendo directas, es una forma también. No solamente nosotros estamos en la plaza, sino van otros colectivos y también hacen sus actividades que son autónomas. Y esa es una forma de ver también, que el proyecto del cordón, no solamente de nosotros, sino que también hay gente que intenta de una forma generar espacio, actividades, y que son totalmente autónomas y que buscan a eso, ¿no? Y eso se ve. Hablabas del torneo que va a ser este domingo, ¿no? Este domingo. 20, torneo antirracista y antimachista. El origen, digamos, de ese nombre, de definirse así, de autodefinirse así, ¿de dónde surge? Bueno, ¿de dónde surge? Buena pregunta, porque yo en ese tiempo no era como organizador de la casa. Pero sí entiendo que surge por buscar una forma de vincularnos, ¿no? Que sea más libre, que no sea solamente entre la competencia y la violencia, sino que sea una forma de relacionarse con otras personas, que sea un ambiente más fraternal. A eso apunta, ¿no? Ahí va. Por eso que también se dice antimachista y antirracista, porque lo que se intenta es como cambiar lo normal del deporte, en este caso el fútbol, que es la violencia hacia la persona negra, hacia la mujer que no puede jugar, hacia el niño que no puede jugar, o a la persona de más grande que tampoco puede jugar, porque se piensa que solamente tiene que ser un deporte muy competitivo y agresivo. Entonces la idea es como salir un poco de esa normalidad o esa costumbre y poder hacer otras cosas, que es como disfrutar, respetarnos de nosotros, ¿no? En el momento que jugamos, de no pegarnos fuerte. Y todo eso yo creo que es como se busca, de una forma, cambiar como esa cultura, ¿no? ¿Y se anotaron muchos equipos? Se anotaron 22 equipos, que serían más o menos como 100 personas. 100 personas jugando. También va a estar la liga de boxeo, y ahí también sumale, no sé, 20 personas más. Y sí, más o menos vamos a estar ahí. Yo creo que 150 personas, para mí, llegamos. Sí, para mí que llegamos, sí. Ojalá el día acompañe también el clima. Sí. Bien, un torneo que ya es un clásico ahí, se ha armado y quienes hemos participado en otras jornadas, se genera como una cuestión de la gente que va, incluso va a curiosear, están todos los cuadros y amigos y demás, que se arma ahí como una cuestión, y hay como un ambiente de muy buena onda, incluso hay mucha gente de otros países también. Eso es algo como que ustedes lo visualizan. ¿Cómo analizan todo ese fenómeno que se genera ahí? Y genial, que venga gente de otras partes es muy bien. También, no solamente hay de Montevideo, también está Casinoni del Sabor, que es... Qué bueno el nombre. Creo que sí. No, mira, no sé dónde es, pero no es de acá de la vuelta. Y sobre eso, de que viene gente de otras partes, sí, viene gente de otras partes. O gente que es ajena al campeonato, al torneo en sí, que viene a mirar. A mirar. Bueno, es que se ve a veces, por ejemplo, la plaza un domingo llena de vida, de gente, de ruido, y la gente, no sé, las familias tomando mate, por ejemplo, los niños van ahí, paran, y no entienden nada, porque están viendo un tipo de organización media macro, de que se organizaron gente para hacer alguna plaza ese día, y bajo la consigna anticapitalista, antimachista, antirracista, y la gente queda como, ah. O sea, no es solamente un libro, es también gente que lo hace de realidad. Y eso está bien, hay que potenciar lo que se haga mucho más. Bien, algo interesante es que esta construcción, ¿no?, de este evento en particular, no es algo improvisado, no es algo que digamos, bueno, nos juntamos el domingo y vayan con los cuadritos, no, eso es algo que se viene dando, que había un lugar para inscripción, incluso los cuadros tenían que mandar delegados para juntarse, claro. Y iban de todos más o menos, incluso hasta armando reglas que son distintas a lo que más o menos estamos acostumbrados a ver en el fútbol 5, no sé, en el fútbol en general. Contaros un poco acerca de cómo se fue dando toda esa gestión. Y bueno, y si cuando hablamos de que buscamos un barrio más autoorganizado, estamos también teniendo en cuenta en que la gente que es participante del torneo va a dar su voz, ¿no? Entonces ahí no cabe duda que hay cosas que no van a ser estáticas, sino que van a cambiar. No se puede mover como las reglas, como quiénes son los jueces, el cuidado entre las personas, el ir la persona al centro social, ¿no? La representante del cuadro, y dar su opinión sobre, piensa que los cuadros tienen que ser mixtos y no solamente un sexo, ¿no? Todas esas cosas yo la veo como algo positivo, ¿no? Porque la gente apoya, o sea, apoya y también realiza. Y eso no es algo como que vos decís, bueno, como decías vos, no, yo voy y juego un campeonato, sino que realmente se está dando desde el 2016, 2017, no, desde el 2017, ¿no? Y estamos viendo que la gente va y cada vez aporta al torneo. Entonces se ve que la práctica está buena y que se quiere seguir reproduciendo, ¿no? Claro, ustedes lo impulsan, pero en realidad después todo eso se construye entre todos. Sí, claro. Eso es importante. Los cuadros son todos mixtos, ¿verdad? Sí. Ahí va. Sí, es una de las reglas, que tener una persona que sea de tu sexo opuesto. Ahí va. Por lo menos una. Por lo menos una, sí. Que esté todo el tiempo, además. Sí. Porque imagino que si hay cambios, hay cambios. Hay cambios, sí. Hay cambios, no hay, o los jueces, no es un juez fijo, sino que el juez es del cuadro que perdió, ¿no? Uh-huh. Bueno, está, por ahí va la movida. Ahí va. ¿Alguna otra regla que quieras más o menos marcar, así que como que se distancie un poco de lo convencional? Y bueno, el tratarnos bien, ¿no? El no cuidar nuestro temperamento, viste que el deporte a veces no podemos ir y podemos hablar un poco pesado, el cuidar nuestro cuerpo, que no se nos haya una patadita de más o un planchazo de más. Uh-huh. Y bueno, y básicamente eso, pasar un buen tiempo. Las reglas son por ahí esas, ¿no? Bien, ir abierto a disfrutar. Y abierto a disfrutar. Y yo voy a regalar un consejo a todo eso, que no vayan con chapenes de fútbol 5 convencionales. Métanse unos tenis, unos tops, esos bajitos, no sé, cualquier cosa. Si no, resbalan. Resbalan pila y estás como más regalado. Sí, resbalan pila. Tienes algo que se agarre, algo con mucha goma. Exactamente. Bueno, actividades que tengan por fuera del torneo que quieran anunciar con respecto al centro social. Con respecto al centro social, ahora se va a dar allí en el centro social, que bueno, se va a dar la octava feria del libro anarquista. Ah, mirá. Que la feria no es organizada por el centro social, sino que se da el lugar para organizar el centro social, pero sus participantes, o sea, sus organizadores, no son en su totalidad el centro social. Uh-huh. Que ya hubo una fecha, ¿no? Ya hubo, sí. Ya empezó el sábado pasado. Y ahora hay este sábado hay una charla de unos compas de Italia. Y después lo que es feria así del libro va a ser el 2 y el 3, sábado y domingo. Y el viernes 29, creo que es de octubre, va a haber una cena en solidaridad a la feria. Bien. Y después otra actividad. No, no. Bueno, los cafés los viernes y después los talleres. Bien. Todos los viernes hay café subversivo. Todos los viernes. Esa es la consigna, porque hay que recaudar fondos para los posibles abogados, si hay que pagar o si. Claro. Todo lo que es para la lucha social. Todo va para ahí. La principal manera entonces de colaborar, de estar ahí empatizando con lo que pasa ahí, como colaborando, es poner el cuerpo, ir y participar. Sí, digamos. Y sí, porque no es nada ficticio ni tampoco nada se crea artificialmente o mágicamente, sino que si no estamos ahí dando el cuerpo, la energía, el dinero, las ganas, no se construye nada. ¿De más? Bien. Disculpa que te agarramos enseguida, así sí, llegaste claro. Y te metimos al aire y te bombardeamos a preguntas, pero capaz que hay algo que quieras decir vos, que se te haya escapado. No, yo quería comentar esto, lo del torneo, que bueno, como sabemos que está el fútbol, pero también nos va a acompañar la liga de boxeo. La liga de boxeo es una de las actividades más fuertes del centro social, por la gente que participa, mucha gente del barrio, del almacenero, gente de la vuelta que se ve, y bueno, está. Justo cuando estamos hablando de fraternidad, no violencia, ¿no? Bueno, podemos llegar a pensar que boxeo es lo opuesto, ¿no? Pero bueno, en este caso la liga de boxeo está empeñada en respetarse, en la forma del contacto, por ejemplo, y que no sea solamente un deporte para como decir, para no ser, la idea no es ser violento, sino que es poder defenderse y también entender a la otra persona, no sobrepasarse los golpes. Entonces, bueno, se puede tomar como un deporte violento, pero va a ser como una exhibición, ¿no? Se va a demostrar lo que se aprendió en todo este curso y que se puede hacer entrenar, pero sin que sea tan violento, ¿no? Y también va a ser el boxeo, la demostración de boxeo va a ser de ambos sexos. Ese mismo domingo. El mismo domingo, sí. Durante el torneo. Durante el torneo, sí. Va a estar por ahí en un lapso, se va a empezar. De más. Bien, le recordamos a la gente entonces, domingo 20 de octubre, desde las 14 horas en la Plaza Ferrer Serra y Democracia, sexto torneo de fútbol antimachista y antirracista, y le agregaría más títulos porque es como... Anticapitalista, antifascista, Y es que el viernes que también por ahí está bueno decir que tienen la oportunidad de ir al Café Subversivo. Al Café Subversivo, exactamente. Y si por ahí querés enterarte más de las actividades que promueve el Centro Social Cordón Norte, comentarnos acerca de las redes. Para la red de Facebook es Centro Social Cordón Norte, y para la persona que esté interesada en mostrar su música, su arte, su poesía, su obra, que se contacte con la página de Café, que es Café Subversivo en Facebook, y ahí puede aportar, demostrar lo que la persona quiere mostrar, ¿no? Bien, así que si sos un artista y no encontrás un lugar donde participar, arrímese. Sí. Y si por ejemplo alguien nos está escuchando, ponele y dice, pa, me recabe esto que están diciendo, quiero formar parte, o sea, quiero participar, me gustaría estar ahí. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Cómo se manejan con eso? Y bueno, la idea es que el centro social no sea solamente sus organizadores o la gente que está afín, ¿no? Sino que sea cualquier persona que tenga ganas de aportar a la lucha social, porque no solamente es un lugar para brindar actividades o para organizar luchas, sino que también es como una forma de sociabilizar, ¿no? O sea, que hay que se generan emociones, se generan experiencias, se generan luchas. Entonces, para que quiera aportar a esto, está más que el brazo abierto, la asamblea, que son los martes a las 7, y ahí la persona nos puede escuchar, nos puede comprender cómo es que nos comportamos nosotros y a dónde apuntamos también. Buenísimo. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? Porque a todo esto, que el programa y se deformó de una forma inesperada. Fuimos y vinimos como fuimos loco. Fuimos y vinimos. Y nada, yo estaría ya mismo cerrando el programa, ¿no? Muy bien, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bruno, te agradecemos mucho y el mayor de los éxitos en esta jornada que están organizando. Y felicitaciones porque es una movida que convoca a un montón de personas. Y que justamente es muy comprobable el hecho del espíritu con el cual la gente asiste a ese tipo de cosas. ¿Puedo tirar una para generar solo una expectativa ahí? Se dice que podría Radio Pedal transmitir el torneo. Se dice, quiero comprometer a nadie. ¿Tiraron ahí? ¿Leo Borges se está anotando? ¿Dijo yo? Estaría muy bien. Estaría muy bien. No sé. Se escapó. Yo la tiro para generar presión y expectativa ahí. Esas cosas no se hacen, Salvador. El relato de los compañeros del centro social ahí que hacen es muy divertido y está bueno. Puede estar bueno. Bueno, yo quería agradecer por la invitación a la casa y para eso, que nos den en este caso este espacio a difundir lo que estamos haciendo. Que a veces se puede, tenemos Facebook, tenemos los muros que hablan, ¿no? Y pero aparte también una radio que también dé la voz y que más gente se entere. Yo la verdad estoy agradecido y creo que la asamblea también está agradecida. Bueno, saludos para todos entonces. Nos vamos escuchando un tema justamente que habla de esto de construir comunidad. Nos vamos escuchando a los Idols haciendo Nadie Nedelco. Vamos arriba.